De la noche en la FM Plus. My motor up, gonna En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo un éxito de 1979 en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban escuchando a The Knack con el clásico My Sharona. Nos vamos ahora con uno de los grandes éxitos de Coldplay, una canción que es por allá del año 2002 tal vez, y se llama así, Clocks. Just need you.

con una carrera maravillosa. Ella comenzó siendo corista de Stevie Wonder, luego tuvo unos éxitos en solitario maravillosos producidos por Maurice White de Earth, Wind and Fire. Pero en 1984 logró el éxito más importante de su carrera con esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Denise Williams con Let's Hear It for the Boy. De la noche en la FM Plus. You think you've got your way. Baby, there's a catch. Don't need your foul play. Now you have met your match. Janet Jackson nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1986 del álbum tal vez más importante de su carrera, en el sentido de que fue el álbum que la disparó a la fama luego de que ella durara unos años tratando de encontrar un sonido diferente al de su familia, porque hay que recordar que ella es parte de los Jackson, la hermana menor de Michael Jackson, por ejemplo. Así que la tuvo muy difícil al comienzo, pero finalmente logró encontrar su identidad musical cuando se unió a los productores Jimmy Jam y Terry Lewis en este disco, que tuvo unos éxitos muy importantes, como por ejemplo When I Think of You, Nasty, Let's Wait a While, What Have You Done for Me Lately, creo que ahí también estaba The Pleasure Principle, y esta canción que es la que le da nombre al disco, esto se llama así, Control. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Winehouse nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema del disco más importante de su carrera, el segundo y último álbum que ella lanzó en vida, porque después vinieron unos póstumos, y es el disco Back to Black. Esta canción le dio a ella unos triunfos enormes en los Grammy, y no pudo ir, no tenía visa, creo que se la quitaron porque creo que salió mal, hablando en un video mal de los Estados Unidos. Así que a ella le tocó hacer su presentación en esa entrega desde Londres, vía satélite desde Londres. Y irónicamente fue la noche más importante de su vida y no pudo estar ahí para recibir el premio en persona. Amy Winehouse, Rehab. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Sir Elton John y un éxito de 1988 de su disco Red Strikes Back. Creo que esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama I Don't Wanna Go On With You Like That. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.